Amigo, ya mañana hace un año que ella de mi vida se marchó. Se cumplen 12 meses que la extraño. Semanas ya son 52. Dime si sigue tan hermosa. Dime si tiene el pelo igual. Cuéntame de ella cualquier cosa. Si sigue tan preciosa y tan sensual. Por favor, dile que la quiero. Por favor, dile que la espero. Por favor, dile que me muero. Dile que no puedo vivir sin su calor. Cuéntame si como siempre anda deprisa. Cuéntame si se pone la camisa que un día en su repisa de regalo le dejé. Después de analizar lo que te di, nada, por favor. Tal vez lo mío solo es un capricho y no quiero de nuevo herirle el corazón. Por favor, no le digas nada. Por favor, sé que de mí nadie te habla. Por favor, no lo menciones mi nombre. Quizás hay otro hombre que ocurre a mi lugar. Cuéntame de su alegre sonrisa. Cuéntame si como siempre anda deprisa. Cuéntame si se pone la camisa que un día en su repisa de regalo le dejé. Sale de...